Durante el pasado Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, tuvimos la oportunidad de entrevistar al controvertido escritor colombiano Fernando Vallejo, quien estaba de paso en Bogotá para presentar su más reciente novela, El don de la vida. Hablamos con él de su último libro, de su amor por la lengua castellana y de su participación en el desfile de apertura del festival. Imaginemos la escena. Los actores y comparsas desfilando por el centro de la capital colombiana y entre ellos, Fernando Vallejo. Así iniciamos la entrevista. ¿Qué sentía de estar en medio de la multitud en esa fiesta tan teatral y tan colombiana? Pues no es la primera vez. Es en realidad la segunda que participo en el desfile del Festival de Teatro. Yo era bastante amigo de su directora, de Fanny Mickey, y el de ayer puede ser un desfile muy conmovedor porque es el primero en que ella ya no está. Ya viste que salía una muñeca gigantesca, una especie de caricatura suya, ¿no? Y muy conmovedor la reacción de la gente de recordarla. Y muy notable, pues, porque tú sabes que el que se muere lo olvidan inmediatamente. Así que el hecho de que Fanny haya aguantado 2 años es una después de muerte y que todavía la esté en el recuerdo de la gente es algo maravilloso. Yo me recordó como el Cid Campeador. Yo dije, viene para vencer en la batalla. Exactamente, mira, el Cid Campeador ganaron a Valencia, se la quitaron a los moros, a los musulmanes con el cadáver del Cid. Y con el emblema del Cid, con la armadura del Cid. Claro, con el emblema del Cid. Ayer yo recordaba lo mismo, fíjate qué coincidencia, lo mismo recordaba. Bueno, y esa sensación de Colombia, ¿sí qué le da? De Colombia, sí, en la calle y festiva. Mira, ¿sabes que esa carrera séptima por donde se hizo el desfile? Pues siempre que vengo a Bogotá estoy recorriéndola. La estoy recorriendo desde muchachito. Y pues como yo soy muy fiel a los recuerdos y a mi pasado, siempre que vengo a Bogotá voy de un lado a otro por esa carrera, desde los puentes de la 26 hasta la Plaza de Bolívar. Bueno, y yendo por ahí, caminando y todo, yo pensaba también en su libro. El don de la vida. El don de la vida que, como se ha dicho, es un poco paradójico porque al final de cuentas se habla de la muerte. Entonces, ese don de la vida y ese diálogo con la muerte y esta presencia de Fanny, ¿lo hace pensar algo? ¿Lo hace reflexionar alguna cosa? Hombre, pues juntando las dos cosas, el don de la vida y Fanny, pues en esta novela mía, que es la última que he escrito y que ahora se estaba lanzando aquí en Colombia y en España, el personaje lleva una libreta de muertos en los que va anotando las personas que vio por lo menos una vez, que conoció en su vida y que se murieron, que tiene la seguridad de fuente segura de que están muertos. Y voy llegando a los 700, Es decir, de personas queridas o no queridas o indiferentes, pero que recuerdo que conocí y que murieron. Pues una de esas es Fanny. ¿Cómo se da ese diálogo con la muerte, Fernando? Yo también, pensando en este diálogo, recordé El séptimo sello, y viendo que usted es un cineasta, y El séptimo sello, usted recuerda, es el caballero que encuentra la muerte y juega ajedrez con ella. Y usted encuentra la muerte y dialoga. ¿Sabes que yo también en estos momentos tengo en la cabeza la imagen de la muerte del séptimo sello de Bergman? Tengo esa figura que no es como hombre ni mujer, pues es que la muerte en español es mujer, pero en alemán es hombre. En sueco sería también hombre, ¿no? Porque es idioma germánico. Sí, la recuerdo muy bien la figura, la tengo ahora en el recuerdo de la de Bergman, pero no había pensado en eso cuando escribí mi libro, que el personaje de la película de Bergman juega ajedrez con la muerte. No, el mío sí es un diálogo con la muerte que solo se descubre al final del libro, que es ella, el compadre de mi libro, que es la muerte. Pero a lo mejor es el mismo personaje, a lo mejor lo que parece un diálogo es un soliloquio, pues está por verse. Y también me recuerda a Manrique. Y Manrique, sobre todo, tengo que pensar en él, porque sus ciclo de novelas se llaman El río del tiempo. Y me recuerda ese poema, esa parte de Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y entonces, ya desde ahí, usted tenía esa sensación de recuperar tiempo, de recuperar vida en busca del tiempo perdido. Pues hombre, sí, y la metáfora de la vida como un río, y como un río que va al mar, que es la muerte, pues es más bien un tópico medieval, que es el que tomó ese gran poema de Manrique, sobre todo esa primera estrofa y alguna otra más, porque es un poema muy largo, es uno de los poemas más hermosos de la lengua castellana. Entre otras cosas, en el libro mío, El Río del Tiempo, en esa serie de novelas autobiográficas mías, a veces en algún momento he aludido a Jorge Manrique. En fin, tenemos algo de coincidencia con eso. En recuerde el alma dormida, avive el seso. Y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se llega a la muerte tan callando. Cuán presto se va el vivir, placer. El placer. Cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Más o menos. Bueno, no estamos tan mal de la memoria ni tú ni yo. Y ahí me lleva otra cosa, Fernando, que ha sido un poco soslayada por los periodistas. Yo tengo la impresión de que los periodistas construimos personajes, ¿no? También. Como somos como novelistas frustrados, andamos inventando personajes. Yo tengo la impresión que un poco el personaje Fernando Vallejo, el personaje público Fernando Vallejo, es en parte una invención suya y en parte una invención de los periodistas. ¿Qué dice? Oh, hombre, pues en el libro mío, la frase de presentación en la contratapa es parecida a eso, ¿no? En el diálogo le pregunta, maestro, y cuando usted dice yo en sus libros, ¿es usted? Y yo contesto, no, es un invento mío. Como yo también me inventé. Claro, y nosotros lo inventamos, le preguntamos cosas para que usted lance exabruptos y escandalice. Pero la gente soslaya el amor que usted tiene por la poesía. Oye, pero más que por la poesía, y por la poesía hecha en prosa, porque la poesía hecha en verso ya no tiene sentido, puesto que los versos ya no tienen sentido. Pero más que ese amor por la poesía, mi amor por los animales, por los más indefensos, por esos animales que el hombre domesticó y que ahora atropella para explotarlos y comérselos, las vacas, los cerdos, los pobres perros, los pobres caballos. Tú ves aquí en esta ciudad los pollos, ni se diga, los pollos, sus destinos desventurados, terroríficos, que esta religión nuestra cristiana nunca nos permitió ver como nuestro prójimo. Esos animales superiores de sistema nervioso complejo son nuestro prójimo y tenemos que respetarlos. Y entonces usted abomina las corridas. No, pero por supuesto las corridas, pero es que es más grave, porque yo abomino de la ganadería, los mataderos, las carnicerías, los restaurantes de carnívoros, toda esta infamia del carnivorismo monstruosa de Occidente. Pero usted era carnívoro. Sí, claro, porque a mí me educaron en la religión de Cristo, a mí me pusieron esa venda moral desde la infancia que me impedía ver a estos animales superiores que le digo como mi prójimo. En el curso de la vida me la quité. Pero regresemos a la poesía, porque sí, tiene, yo entiendo la poesía de los animales, entiendo que la poesía es una especie de búsqueda de armonía con lo que nos rodea, pero hay un amor por la poesía, que viene, por ejemplo, en este ensayo que escribió sobre Porfirio Barbayaco, sobre Asunción Silva. ¿Qué es para usted la poesía y por qué siente que la poesía en nuestros días, por ejemplo, los versos y la poesía está tan relegada? Mira, no. La poesía, lo que ocurre es que hasta hace medio siglo nosotros identificábamos la poesía con los versos, o sea, con la poesía hecha en verso. No, pero la poesía puede estar en muchas partes. La poesía está en la prosa. Puede estar en la prosa, puede estar en el cine, lo mismo que la épica, pues la épica no es solo en una epopeya escrita en versos, puede ser una película épica, una novela épica. Entonces la poesía es un término más amplio que los versos. Ahora, ya no, en mi modo de ver, no tiene razón de que sigamos haciendo versos, ya las rimas no las gastamos todas, las rimas consonantes en español desde hace muchísimo, nadie ahora hace versos medidos ni con rimas. encima hacen pedacería de frases que llaman versos, como, y esa pedacería de frases puestas verticalmente pretenden ser bellas, es decir, esto es bello y por eso lo escribo así, en pedacitos de frases puestos unas sobre otras. No, las cosas bellas no hay que decir esto es bello, uno decidirá si es bello o no. Claro, y bueno, eso me lleva a otra cosa, que también es otra pasión entre esa, digamos, carga de enojo que muchas veces proyecta usted, y es el amor por la palabra dicha, ahora lo compruebo, por la palabra escrita. Incluso usted escribió una gramática. Una gramática, nadie lo dice, pero usted escribió una gramática que era lo, digamos, lo antiliterario por excelencia si pensamos en los años 60, 70. Sí, ese es el logo hoy, una gramática del lenguaje literario que publicó el Fondo de Cultura Económica. No, pues uno de los amores, de los grandes amores de mi vida es mi idioma, la lengua castellana, que es una lengua de civilización de las que decía Toynbee, que son muy pocas. Son muy pocas en estos momentos, es la segunda lengua literaria del mundo, después del inglés, y una de las primeras en hablantes. La lengua castellana es un tesoro que tenemos y que lo terminaremos destruyendo porque el idioma está anglizándose a pasos acelerados. Vamos a terminar hablando un inglés con palabras castellanas, un español anglizado. Pero bueno, ese es un fenómeno imparable. Bueno, yo cuando pienso en eso, que también me lastima mucho, pienso que al final de cuentas el español pues es un idioma criollo, es decir, criollo de latín y de otras cosas. Es un residuo vulgar ahí con palabras que metamos del árabe. Sí, lo que pasa, sí, las palabras árabes del español son un 15%, digamos, ¿no? Y el gran conjunto es latín y los cultismos después que entraron cuando ya la lengua estaba hecha, o sea, después del siglo XVI y XVII, los cultismos tomados del latín o armados o con palabras latinas y palabras griegas. Sí, pero la anglización es otra cosa, la anglización es un asunto distinto, y es una anglización por partida doble, porque no es solo porque usemos las palabras inglesas, porque es lógico que llamemos fútbol al fútbol, puesto que ellos los inventaron, internet al internet, email al email, ¿qué más da que lo llamemos correo electrónico o balompié al fútbol? Eso no es el problema, que usemos las palabras inglesas cuando no tenemos para qué castellanizarlas ni buscarles equivalentes arbitrarios. No, es más grave, es que tú sabes que la lengua inglesa, el núcleo de la lengua inglesa es el anglosajón, que nada tiene que ver con el latín, pero la gran mayoría de las palabras inglesas son las latinas. El inglés incorporó todas las palabras latinas, solo que no las incorporó de la misma forma que las incorporamos nosotros, las incorporó a veces con significados distintos, entonces nos las están volviendo a dar con los significados ingleses. Un ejemplo, la palabra santuario, la palabra santuario en español es un lugar de oración, no es un refugio, entonces, pero en inglés sanctuary es el lugar de oración y también refugio. Entonces, cuando nosotros decimos México no va a ser santuario de narcotraficantes, no, porque ¿cómo que santuario? ¿Es que los vamos a adorar ahí o qué? No, lo que queremos decir es refugio, pero entonces lo estamos anglizando con latín, curiosamente, que es el alma nuestra de la lengua española. Ese es el fenómeno. O, por ejemplo, el santuario de las mariposas monarca en Michoacán. No es santuario, es un refugio de mariposas. Bueno, y así infinidad de palabras, pero en todo, desde las exclamaciones, las interjecciones. Por ejemplo, ahora aquí todo el mundo dice, y en México, por ejemplo, wow, ¿no? Es decir, cuando en México diríamos a Chihuahua, y aquí, híjole, en México, chin, y aquí, uy, qué cosa, y uy, qué barbaridad. Entonces, todo está anglizado. Antes entrábamos a un lugar donde decían buenas noches, ahora bienvenido, porque traducimos welcome, porque la anglización es muy sutil. Querido Antonio, coma, pone la gente en los emails. Pero ¿cómo creó Antonio y coma? Poníamos era dos puntos, pero como el inglés y el francés también por lo demás ponen coma, entonces estamos anglizados. Entonces el español se está volviendo un adefesio anglizado. Pero no importa, cada quien hablará como quiere, como puede, o como le da el alma o la cultura, y escribirá igual, ¿no? Y ahí sí entramos en algo que todo mundo decimos, y es en la fuerza que tiene el lenguaje en su escritura. Ahí sí no hay dudas. Hay la primera pasión, además de las otras que conlleva la escritura, la primera pasión es la escritura. Pues sí, yo por lo menos, para mí, el protagonista en mis libros es la lengua española. El protagonista es la lengua española. Y más concretamente, la lengua española literaria vivificada por el habla. Y más en concreto, por el habla colombiana o antioqueña, que es la de mi tierra, la de la ciudad de Medellín. Y entonces, digamos que es una manera de... Es un homenaje, pues, es una manera de que ese vivero... Tenga todavía corriente, tenga energía. Pero claro, hombre, mientras más sea este desastre, mientras más es el caos, más brillan las cosas y quedan bien. Este es un idioma hermosísimo, donde se han escrito versos como los que estábamos ahora recordando de Manrique, que tiene 1000 años de historia, que ha forjado una de las creaciones más hermosas del espíritu, que es el Quijote. Entonces nosotros tenemos un tesoro. Ahora, si los demás ese tesoro lo usan como basura, allá ellos, pero yo lo respeto enormemente. Pero ten presente que este es un respeto que me nació del país de donde vengo, que es Colombia, que era un país de gramáticos, que era, pero era, ya no es. Colombia ha tomado la misma corriente de todo el idioma de incuria o de menosprecio o de indiferencia ante la casticidad de la lengua. Con eso no hay nada que luchar, pero uno escribe como quiere. Entonces yo escribo respetando una lengua que fue la que aprendí en mi infancia y la que me inculcó un país que la respetaba. ¿Cuándo la respetaba? Ya no la respeta. Ahora ultrajamos la lengua. Ultrajamos la lengua, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En última instancia, la lengua es un vehículo para entendernos y con ella siempre nos entenderemos. Fea o bonita, bien que mal, la lengua siempre es eficaz. Oiga, Fernando, y bueno, yo pensaba también en usted ahora que lo iba a encontrar y dije, es el caso de Fernando Vallejo es singular, porque siendo un hombre de cine, destinado a hacer películas, quería hacer películas, y entró a la literatura. Normalmente pasa lo contrario, es decir, un escritor adquiere cierta fama y luego le da por empezar a filmar. ¿Qué lo trajo? ¿Qué lo sacó del cine y lo trajo a la literatura? Pues mira, el caso mío es al revés de lo que estás contando. Yo de niño estudiaba gramática, estudiaba la gramática de Bello, estudiaba las apuntaciones críticas al lenguaje bogotano, Rufino José Cuervo, el filólogo colombiano, este libro que por lo demás era normativo, pero al mismo tiempo el primer libro de dialectología de nuestro idioma, muchas gramáticas, las de la academia, desde las de Salvada, las de Nebrija. Tenía la pasión por la gramática desde muchachito, y yo estudié filosofía y letras, y yo quería escribir, de eso me doy cuenta ahora, viendo mi pasado. Viendo las cosas retrospectivamente, lo que pasa es que yo no sabía escribir, y en las facultades de filosofía y letras no te enseñan a escribir a nadie, porque no saben, los profesores no saben, y nadie enseña lo que no sabe y nadie da lo que no tiene. Yo no tenía quien me enseñara, pese a que estudié en dos de las grandes universidades de Colombia, dos facultades de filosofía y letras extraordinarias que me tocaron a mí, que ya no creo que sean de esa altura, la de la Universidad Nacional y la de la Universidad de los Andes. Como no me enseñaron a escribir, pese a que eran tan extraordinarias profesores para otras cosas, me pasé muchos años dándole vueltas sin encontrar la forma de cómo podía escribir. Entonces, mientras tanto, me engañé con el cine, me fui a estudiar cine a Roma, después terminé yendo a México a hacer películas, hice 3 películas allá, 3 largometrajes que a veces siguen pasando por televisión y que son unas películas sin importancia y fallidas y envejecidas como les pasa a casi todas. En fin, nunca me hice ilusiones con ellas, no me interesan. Pero después de que pude escribir este libro que ya mencioné, que lo escribí en realidad para enseñarme a mí a escribir, encontré el camino y pude escribir. Antes no podía porque no sabía. Bueno, pues muy bien. Ya por último, y claro que no puedo dejar de preguntarle. Cuénteme, Colombia, hoy, aquí, Festival Iberoamericano de Teatro, que es una cosa singular, ¿qué le dice Colombia? Bueno, pues Colombia es parte de mí mismo, ¿no? Pues no me puedo disociar de ella, porque soy yo, la tengo adentro, pues yo soy colombiano de forma de pensar y de forma, es incluso, ya sabemos que el idioma nuestro tiene un ámbito muy grande, de 22 países. Es un idioma de 350 millones de hablantes. Pero los cauces mentales no son iguales en todas partes. Entonces, los cauces mentales colombianos no son los cauces mentales mexicanos, ni los argentinos, ni mucho menos los españoles. Entonces, yo pienso y voy por los cauces mentales de Colombia, no de los otros países. A mí me entienden en todos los países de mi idioma, por supuesto, cuando hablo, que es una de las maravillas de la lengua española que haya logrado persistir por sobre la separación de tantos siglos, ¿no? Me entienden, pero yo no voy por los mismos cauces mentales de los argentinos, y ni se diga los mexicanos, pese a que yo he vivido la mayor parte de mi vida en México. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti también por la entrevista.